¿Quieres conseguir un ahorro increíble? Lubina 300-400 la pieza, 1,95 euros. Conejo entero el kilo a 4,25 euros. Jamón entero curado, Aires de la Alpujarra, la pieza a 29 euros. Ven a Hipermercados Eroski y consigue los mejores productos a precios increíbles. Solo en Hipermercados Eroski, súbete al carro del ahorro. Eroski contigo. Escucha Radio Tudela y Sonora FM desde tudelahoy.com. Tudelahoy.com, el nuevo portal de información de la Ribera. Tenemos en comunicación directa a la señora concejal de Agricultura, Montes, Medio Ambiente, Agenda Local 21 y Servicios Contratados del Ayuntamiento de Tudela, la señora Olga Risueño Molina, que le agradecemos esta intervención. Y es que ayer leíamos, nos mandaban un comunicado desde Unión del Pueblo Navarro, denuncia el despropósito en la gestión del coto de caza y la falta de información. Señora Risueño, ¿qué tiene que decir al respecto? Bienvenida. Hola, gracias, bienvenida. Qué seriedad, eso es, señor Risueño, me ha impactado. Pues bueno, tengo que decir que creo que ya lo he comentado en alguna otra ocasión, que más allá de que entiendo que la oposición tiene que hacer eso, tiene que hacer oposición, tiene que ser crítica e intentar hacer su labor, más allá de todo eso que puedo entender, a mí me parecen exagerados estos titulares de permanente UPN denuncia, un despropósito, parece que esto es un desastre absoluto día a día. Y sobre todo lo que me parece más grave es que se hagan acusaciones que no sean del todo ciertas. Me parece que es criticable nuestra actuación en cualquier caso, por su parte, por supuesto, pero no me parece bien que no se hable con total claridad ni se diga toda la verdad. Pues vamos al lío, porque aquí la nota nos dicen que no se han entregado informes y se desconoce en qué situación están los conteos de especies cinegéticas o el coste del coto. Esa es la información. Sí. Mira, cuando ellos hablan de que no se han entregado informes, se refieren concretamente a un informe que se pidió técnico-económico sobre la gestión del coto. Ese informe se entregó, creo recordar, en mayo o junio, es decir, se entregó, se dio el informe, pero el miembro de UPN, el Consejo Sectorial de Caza y algunos otros cazadores nos dijeron que no les parecía suficientemente detallado ese informe, que querían que fuese más exhaustivo. Es decir, entregamos un informe y nos solicitaron que lo modificáramos. Es esa modificación la que nos ha entregado. O sea, no es cierto que nos haya entregado el informe, sino que no se ha entregado esa modificación que nos solicitaron ellos mismos. ¿Cuándo se va a entregar? Adiós. Pues espero que cuando me manden la información desde asesoría jurídica sobre los últimos datos económicos que he solicitado. Aproximadamente, señora Risueño, ¿cuándo puede ser? Pues cuando los asesores jurídicos me den esa información. ¿Pero el año que viene, dentro de 2 años? No, dentro de 2 años no, ni el año que viene tampoco, este año seguro. Y espero que ¿antes de final de año, por ejemplo? No, porque es el Consejo Sectorial de Caza mañana, con lo cual no, porque ya tendría que estar hecho, pero sí, en breve lo más breve posible. Tenemos los datos introducidos hasta julio y estamos introduciendo nuevas facturas. Uh-huh. y cuando estén completas, pues lo mandaremos, pero sí. Cuestión 1 resuelta, nos vamos al siguiente punto. Se desconoce en qué situación están los conteos de especies cinegéticas o el coste del coto. ¿Tiene que ver también ese informe con lo que me está usted explicando? Lo del coste del coto, sí, lo que te acabo de decir, es lo que falta. En realidad, el desglosar cada uno de los gastos que les dimos de forma genérica y a fecha de febrero, entonces desglosar todos esos gastos nuevos que ha habido, todos esos ingresos nuevos, y desglosarlos en todas las partidas que nos solicitaron, porque para ellos era la información era escasa y era un número en conjunto que querían que fuese desglosado. Ese es el coste que nos falta por entregar. Y asumo la responsabilidad, y sí que es cierto que creo que estamos siendo demasiado lentos en entregar ese informe. Eso no tengo ningún problema en decirlo. En cuanto a los conteos de especies, no es cierto, porque el pasado jueves 21 de septiembre, la secretaria del Consejo Sectorial de Caza envió esa información en correo adjunto a la vez que se convocaba para la asistencia al Consejo Sectorial de Caza, que es mañana miércoles 27. Se mandó esa información y también se mandó la información sobre las modificaciones del POC, sobre las que también hablan diciendo que no saben, que no tienen información. O sea, que desde el 21 de septiembre tienen en correo adjunto esa información. Y por otro lado, otra de las cuestiones que entendemos que también habrá podido leer, los concejales de UPN también piden que se confirme el posible reparto de tarjetas para caza por parte de otra localidad. Sí, eso piden que se confirme. Si me lo hubieran preguntado por correo o llamado por teléfono, se lo hubiera confirmado sin ningún problema, porque piden que se confirmen, que les ha llegado como sorpresa por la calle un rumor. Creo que hay que ser un poquito más serios a la hora de hacer política. Y si por la calle te has enterado con sorpresa de un rumor, pues lo suyo es llamar a los técnicos de la concejala y les contestaremos. En cualquier caso, se refieren al coto de caza de Murchante, un coto de caza que ha sido privado durante los últimos 40 años y para el que los terrenos de Tudela privados se cedieron a ese coto en los últimos 40 años. Ha estado funcionando así de forma privada. Ese coto ahora va a pasar a ser propiedad del ayuntamiento, lo tiene que gestionar el ayuntamiento, que cederá la gestión a la Asociación de Cazadores de Murchante. Nos solicitaban que por favor siguiéramos cediéndoles esas pequeñas parcelas de Tudela para que pudieran constituir el coto igual que se ha constituido en los últimos 40 años, igual que otras localidades aledañas que también ceden una pequeña parcela para que el coto de Murchante tenga suficientes hectáreas para formarse. Nosotros eso no nos hemos inventado la información, ni la hemos ocultado, ni nada. Lo llevamos al Consejo, dijimos que estaba esa solicitud por parte del Ayuntamiento y de los cazadores de Murchante, y les explicamos las opciones que había. Una opción es decir directamente a Murchante que no, cosa que personalmente me parece bastante insolidaria con un pueblo de la Ribera, que queremos hacer comarca, que queremos tener buenas relaciones, porque estaríamos poniendo en peligro su coto, no tendría suficiente superficie, podríamos poner en peligro su coto, con lo cual afectaríamos a la administración, a los cazadores y a los agricultores de Murchante, y además nos podría afectar negativamente a nosotros porque ellos controlan bastante bien la población de conejo, que es uno de los problemas que debería centrarnos. Vamos a repetir esta información, si le parece, acerca de este rumor por el que usted expone que los concejales regionalistas han pedido que se confirme el posible reparto de tarjetas para caza por parte de otra localidad, que usted está explicando que estamos hablando de un coto de Murchante. Repítanos esta información para detallarla, por favor. Sí, mira, el coto de caza de Murchante ha estado durante 40 años gestionándose de forma privada, ¿vale? Había un montón de parcelas, y esas parcelas constituían el coto de caza. No solamente había parcelas de Murchante, sino también de Cascante, de Tudela, para que hubiera suficiente superficie. Durante esos 40 años eso ha sido funcionando así. ¿Qué ocurre? Que muchos de los propietarios de las parcelas privadas, pues ya no era fácil contactar con ellos, algunos habían muerto, otros habían heredado. Entonces, el Gobierno de Navarra dijo al Ayuntamiento de Murchante que lo que tenía que hacer era pues tener el coto como Ayuntamiento de Murchante y luego cederlo a la Asociación de Cazadores. O gestionarlo privadamente, el Ayuntamiento. No sé cómo se ha gestionado el coto de Tudela todavía. O sea, el Ayuntamiento es el propietario del Correcto. Coto. Y luego, claro, entonces el Ayuntamiento de Murchante sería el propietario del coto y lo gestionaba la Asociación de Cazadores porque ellos decidían hacerlo así. Correcto. Para eso necesitaban que los ayuntamientos que habían cedido parcelas durante esos últimos 40 años hiciesen ese favor para que se pudiera seguir manteniendo ese coto, porque necesitas un mínimo de hectáreas para mantenerlo. Nosotros pusimos en el Consejo de Caza las opciones que te decía. Una era decirles que no les cedíamos esas parcelas, cosa que creo que es bastante insolidario con nuestros vecinos de Murchante. Otra, decir que les cedíamos esas parcelas como se había hecho siempre. Y otra era decir que se les cedía esas parcelas pero a cambio de un beneficio para los cazadores de Tudela. Eso fue una de las propuestas que hicieron los propios cazadores en el Consejo de Caza. Ajá, sí. Y eso es sobre lo que nosotros hemos estado trabajando con Murchante para negociar esas condiciones. Una vez que llegamos a ese acuerdo, el Ayuntamiento de Murchante iba a preparar unas tarjetas de caza que nos iba a dar a nosotros para que repartiéramos a los cazadores. Y ahí fue donde está el error, ese rumor en la calle, pues porque no sé por qué motivo, yo no soy responsable de lo que hablan y lo que dice todo el mundo, alguien le dio tarjetas a un cazador. Nosotros inmediatamente le dijimos, devuelve las tarjetas al ayuntamiento, que vamos a ser nosotros quienes las repartan y os expliquemos las condiciones en el Consejo de Caza, que es lo que vamos a hacer mañana. ¿Pero quién dio esas tarjetas a ese cazador? Pues un cazador de Murchante. Forma, tiene que ser uno de los que tiene la propiedad de ese coto. El error ha sido que esas tarjetas, en vez de darnoslas directamente al ayuntamiento, se las dieron a otra persona, pero vamos, ya están. ¿Pero quién se las dio a esa persona? No, no te voy a dar el nombre, Paul, evidentemente. No, pero usted me puede responder lo que quiera, Olga, pero nuestro deber es preguntarlo. Entonces, el error, por decirlo así, es un cazador de Murchante que se hace con esas tarjetas, ¿no? Sí, pero vamos, que el error no va más allá de que se las da y en el momento que se las da le decimos, oye, tráelas al ayuntamiento que se las vamos a dar. Correcto. Y ya está. Y a vosotros sois los que lo gestionáis. quiero decir que no, ni se han repartido las tarjetas, ni se ha cazado con ellas, ni nada, simplemente nos preguntaron eso, no, tráelas aquí que somos nosotros los que las vamos a repartir. Muy bien. Ya que estamos hablando, ¿cuántas hectáreas se van a ceder y al Coto de Murchante? De memoria no sé recordar, pero creo que eran unas 500 o menos. No, espérate un momento, espera sí. Un segundo, porque es que ha habido tres solicitudes. Tranquila. De diferentes opciones, entonces uh-huh. Ahora no sé decirte, pero era bastante poco, no sé si eran 20, te lo puedo confirmar en un rato, pero no sé si eran 21 por un lado, 14 por otra, 30 por otra, o sea, eran pocas hectáreas. Entonces estamos hablando de no llegan a 100 hectáreas. No, en un coto además que nosotros en Tudela, quiero recordar que tenemos un coto de casi 15.000 hectáreas, uh-huh. Es decir, que eso es una superficie de accesoria, vale. Además no tiene un alto valor cinegético, es fundamentalmente población de conejo, que ya bastante tenemos, sí. Bastante problemas tenemos con ella. Que con ese tema queríamos finalizar esta entrevista. Los únicos dos puntos de interés en esa zona son los que hemos negociado. Pues, ¿cree usted que ha quedado aclarado? ¿Está para usted una exageración? ¿La ha calificado así? Me parece una exageración el titular de denuncia al despropósito. Pero bueno, que cada uno evidentemente puede escribir las notas de prensa uh-huh. Que considere. Lo único que ha reconocido ha sido que sí que puede ser que han actuado demasiado lentos, ¿no? Que ese estudio que le habían entregado en mayo o en junio, que os habían solicitado algunos datos, pues que estamos a septiembre, que se lo podían haber dado ya, pero que todavía no se lo habían dicho, y que creo que esta semana, me parece que ha dicho, que van a tener una reunión donde ya finalmente van a poder tener ese estudio, y en breve tiempo nos ha dicho que se va a entregar. Esta semana no he dicho. Mañana es el Consejo Sectorial de Caza donde se explicarán todas estas cosas, pero mañana no va a estar ese informe. Sí que reconozco que estamos siendo lentos en su entrega y que espero que sea lo antes posible. Uh-huh. Tú me preguntabas si un año o dos o antes de final de año. Te he dicho que en este año seguro. En este año seguro. Eso es. ¿Ves? Ya nos hemos entendido, señora Risueña. Muy bien. Hemos empezado el programa con la problemática, estamos en el mes ya de octubre, como quien dice, y recordamos el año pasado, hablando con el alcalde de Cascante, la problemática que vino con la época de siembra, de cuando están ya las plantitas nada más sacar del invernadero, y ahí es donde los conejos se frotan las manos. O sea, ahí es donde realmente los conejos, ese es su manjar. O sea, a nosotros nos pueden gustar unas cerezas de milagro en una determinada época, o en fin, cualquier apetitoso manjar, pues el conejo ve esa planta y es que, mira, se pone a cantar cualquier canción. Entonces, hablábamos con algunas personas acerca de este tema y creo en el día de Bardenas también pudimos conversar y la conclusión que estamos viendo es que si no están todas las partes de acuerdo es muy complicado atajar esta problemática. Sí, sin ninguna duda. Yo creo que para que la gestión cinegética sea buena y sea razonable y consigamos tener la superpoblación de conejos fundamentalmente y también de jabalíes, todo el mundo tiene que estar implicado. Las administraciones, el guarderío forestal, los guardas de caza, los agricultores, los cazadores, bueno, pues básicamente los organismos que forman el Consejo Sectorial de Caza del Ayuntamiento están representados, pues eso, agricultores, cazadores, ecologistas, policía foral, guardería forestal, guardas de caza, técnicos del ayuntamiento, representantes de partidos políticos, es decir, un órgano pues múltiple en el que se recojan diferentes sensibilidades y todos tenemos que estar a una. Lo hemos hablado muchas veces, la responsabilidad de un agricultor para con su cultivo es previamente avisar con tiempo de qué va a plantar, cuándo va a plantar, para que se pueda actuar sobre esa parcela cuanto antes, porque si no, una vez que ya sea sembrado, si no avisa, si no se trata, pues tienes mucho riesgo de pérdidas. La última noticia es que los cazadores de Navarra están valorando no cazar en protesta por los atropellos a jabalíes que les achacan. En fin, que como estamos hablando, hay un acuerdo por parte de todos, o de nuevo nos encontraremos con una problemática. Y lo seguro recordamos, que hay una época en la que dicen, vale, me hago cargo yo de los gastos de conejos. Pero como se vuelve a reiterar, amigo, si te he visto, no me acuerdo y te lo comes todo tú. Esa problemática se está hablando. Hay muchos temas económicos en juego. La Ribera de Navarra se juega mucho, agricultura, economía, y nos tenemos que entender. Así que a ver si entre todos sumamos, señora Risueña. Sí, y el gobierno de Navarra ahí también tiene que poner en su parte y también tiene que hacer un trabajo con agroseguros, también tenemos que trabajar todos a una porque nadie tiene que ser pagano de una situación que nos compete a todos. Igual que la P68, que ahí los conejos tienen unas mansiones, hay uno que tiene un jacuzzi, hay un conejo sí. Que tiene un jacuzzi que me han dicho que si queremos ir a verlo que no se lo toca a nadie. Así que las infraestructuras complican bastante la gestión, sí, es verdad. Y también ahí los responsables de las infraestructuras deberían ponerse